saluda de nuevo Lady Guacharaca desde Karnataka, Al-Andalus. Y Juan Quilombo desde la colonia obrera, ciudad monstruo. Y aquí vamos. Hola Juan Quilombo, ¿cómo estás? ¿Cómo amanecimos? Lady, ¿cómo estás? Aquí son aproximadamente las horas de la mañana. Entiendo que por allá en España son las horas de la tarde. ¿Cómo te trata la vida? Debo decir que he estado mejor. Tengo un poco de guayabo, también conocido como resaca. Estuvimos anoche en... sacudiendo las nalgas en una aquelarre salvaje de lobas furiosas y gatos monteses con la tremenda jauría. Estuvo muy bien, la pasamos muy bien y más adelante vamos a escuchar una entrevista que pudimos hacer con ellas. Así que, pero bueno, nada, muy bien, muy bien. ¿Tú qué? Metafóricamente dices que entonces estuviste perreando anoche hasta altas horas de la noche. Sandunga y mamboteo salvaje, perreo brutal y sexual, sí, estuvo muy bien. Hay un corazón en ayunas, desde que no desayuna tus besos a fuego lento. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, un poco el menú que tenemos para el día de hoy, si te parece, para comenzar ya con nuestras radioescuchas, va a ser un primer bloque como de agenda noticiosa, sí, ¿no? Vamos a hacer un repaso por lo que está pasando con algunos pueblos, comunidades y distintos sectores aquí por el sur. Sí. Y después le vamos a destinar el otro bloque a las compas de la tremenda jauría, ¿no? Aprovechando que estuvieron en su paso por Karnataka. Así es. Empecemos con entonces este programa, con esta sección tipo formato Radio Noticias. Y bueno, lo primero, empezamos el programa con el himno de la Guardia Indígena del Cauca. Cuéntanos, Juan, un poco de qué se trata la minga en la que están en este momento ahí en el sur de Colombia. Sí, Lady, pues mira, aunque no me encuentro en Colombia, un poco por mis contactos y la gente pues que está comunicando, comencemos por decir que la minga, digamos, más allá de lo que está sucediendo en concreto en el Cauca, la minga es como un esfuerzo, una convocatoria de trabajo colectivo, que es, digamos, característico, hace parte de la cultura, digamos, de los pueblos indígenas en Colombia y en toda la región, ¿no? En México también se llama tequio, tiene distintos nombres. Así que cada vez que, no sé, en una comunidad se quiere levantar una casa, se quiere cosechar, se quiere trabajar la tierra, se quiere hacer alguna labor que implica el trabajo colectivo, pues se llama a la minga, ¿no? Así que lo que está pasando en el sur de Colombia, en el departamento del Cauca, es que alrededor de 15.000 hombres y mujeres, niños y niñas, se reunieron a cortar la vía panamericana como una forma de decirle al Estado y al gobierno, aquí estamos, ustedes han venido incumpliendo desde el año 86 toda una serie de acuerdos que hicieron con nosotros sobre tierras, nosotros y nosotras, así que de aquí no nos vamos. Y según entonces, entiendo, Juan, esto ha sucedido bastante, ya ha habido mingas en años anteriores, ¿verdad? Sí. En todos los gobiernos han habido mingas. Vale. Además, digamos que lo que pasa con estas mingas es que, digamos, más allá también de ser acciones directas en donde las comunidades están poniendo el cuerpo, digamos, en la carretera, tienen confrontaciones con los granaderos, con los antidisturbios, con los antimotines, han puesto muertos, lamentablemente, en el curso de estos días, porque ya lleva más de un mes la gente ahí. Vamos a decir que, como en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Esta idea como de la minga, que también en este caso es como una barricada, pues suceden muchas cosas, ¿no? Se comparten los alimentos, se baila, se canta, se pasan un montón de cosas, ¿no? Es un momento de encuentro no solo de lucha y resistencia, sino también como de existencia, ¿no? De alguna manera. Así es, un querido amigo, Juan, que está muy conectado con las comunidades del Cauca, me ha contado que él, además de ser buenos para cortar carreteras, buenos para hacer temblar a los antidisturbios porque no les tienen ni un ápice de miedo, buenos para el trabajo comunitario, buenos para hacerse oír, los indígenas del Cauca además son buenos para bailar y fiestear. Entonces, pues si te parece, Juan, pasemos a escuchar a los mismos intérpretes del himno de la Guardia Indígena, perdón. Escuchemos al grupo 4+3, Parranderos del Cauca. Parranderos del Cauca 4+3, y básicamente cerrar con esta agenda noticiosa del Cauca, que pues las comunidades están peleando por más acceso a la tierra, a tierra productiva, a que tengan presupuesto para poder determinar sus propias políticas y medidas de salud, de educación, de vivienda. Así que son, pues son reclamos, digamos, que vienen desde hace años. Recordemos que en este momento en Colombia está un poco en vilo la implementación del acuerdo de paz, y pues las comunidades indígenas no son ajenas o indiferentes a, pues digamos, a estas cosas, ¿no? Entonces por eso también se pronuncian. También decir que en este más de mes y medio de resistencia al sur del país, pues hay varias personas que han perdido la vida en la carretera por parte de grupos paramilitares, grupos armados ahí medio clandestinos, que están como infiltrándose de parte, digamos, del Estado para desestabilizar la minga. Así que eso es bastante preocupante. Y por último, pese a los intentos, digamos, como de concertación o diálogo con el Estado, que no se han podido por su arrogancia, parece, Lady, que para este 25 de abril, o sea, dentro de dos semanitas, sí, se abrirá esta minga a un paro nacional, de la minga al paro. Así que en Colombia se viene un sismo social y cultural de altas dimensiones. Y escuché por ahí también, a manera de rumor, así como la gente se está organizando en el sur de Colombia, pues parece que están haciendo lo propio hacia el norte. Parece que se está cocinando, se está conspirando un encuentro de jóvenes, pero creo que tú tienes más información que yo, porque no nos cuentas, Lady. Así es, Juan Quilombo. Hemos estado conversando con la compañera Irlena, de las Juventudes Comunistas ahí en Sincelejo, en Montes de María, quien nos ha contado sobre el encuentro, el primer encuentro de jóvenes de los Montes de María, que se va a realizar en la finca La Europa, aquel mágico lugar del que ya hablamos en el capítulo anterior de Atoya Way. Pero dejemos que sea la compañera Irlena la que nos comente sobre este encuentro. Ya muy pronto, a finales del mes de abril, 27-28 de abril, vamos a realizar el primer encuentro de jóvenes de los Montes de María. Surgió la necesidad de crear este espacio de un encuentro donde los jóvenes puedan ser escuchados, donde quiero trabajar la tierra, pero quiero también ir a estudiar, quiero ir a hacer eso a la ciudad y después regresar, pero muchos no lo hacen, muchos se van a la ciudad y no regresan. Entonces, de ahí surgió la necesidad de crear un espacio donde los jóvenes puedan decir todo lo que ellos necesitan y mirar cómo nosotros podemos ayudarlos desde las organizaciones en las cuales estamos trabajando cada uno. Creo que de ahí fue que surgió esa necesidad principalmente, que los jóvenes no están siendo escuchados y no tienen espacios donde ellos puedan decir cuáles son sus necesidades en realidad. Entonces, por eso creamos ese encuentro de jóvenes. El encuentro de jóvenes decidimos hacerlo en la finca La Europa, ya que es un lugar muy representativo en el cual vamos a hacer un recuento histórico de la lucha de la finca y de sus alrededores en los Montes de María, a todo este proceso de lucha de tierras, de la vida de los compañeros que la perdieron en la batalla. Eso ha sido muy, muy referente a eso. y hacer el recuento de por qué los Montes de María es tan importante seguir en la lucha de la tierra. Extendemos la invitación a todas las personas que quieran venir al encuentro de jóvenes de los Montes de María. Pues va a haber acampada, puede ser en hamaca, en la misma finca pueden quedarse, no habrá problema por eso. Cada quien solo tiene que traer su hamaca o su camping y ya la logística se encargará del resto de toda la comida y esa cuestión. Entonces ya solamente es que usted traiga su hamaca y su camping y puedan venir. Así que les tendemos la invitación para 27 y 28 de abril, del 27 desde las 9 de la mañana en la finca La Europa. Esa era la compañera Irlena desde Sincelejo, Montes de María, y cerramos la entrevista escuchando una canción del compañero Andrés Narváez de la Finca La Europa, que nos deleitaba con una de sus composiciones inspiradas directamente en el territorio y en la vida cotidiana de la finca. Bueno, y para terminar nuestro este ensayo de Radio Noticias Atoyahuey, Juan, cuéntanos, estuviste hace poco en la conmemoración de los 100 años del asesinato del comandante Emiliano Zapata, ¿es así? Así es, como mencionábamos al principio del programa, parece que la digna rabia de los pueblos está a flor de piel. Este es el Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Te cuento que por aquí, ya por tierras al norte, en México, el pasado 10 de abril se cumplían, como ya nos contaste, la conmemoración de los 100 años luctuosos, esto quiere decir de la muerte del comandante Emiliano Zapata, quien fue un líder revolucionario de la época de la Revolución Mexicana. Digamos, lo interesante, y bueno, yo tuve la oportunidad de asistir este día como reportera de Atoyahuey, pero también como partícipe de un proyecto que se llama La Comparsa, que es un proyecto de música en la calle. Y tuvimos la oportunidad el miércoles 10 de abril de ir a Chinameca, que es un pueblito en el estado de Morelos que fue el lugar donde asesinaron a Emiliano. Ubícanos geográficamente, Juan Quilombo, esto, ¿en qué parte de México está? ¿Norte, sur, oriente, occidente? Mira, estamos, digamos, de aquí de la ciudad monstruo del DF, estamos al centro del país. Sí. Y el estado de Morelos es un poco a el sur, como hacia el suroriente, pero está muy cerquita. Es decir, desde aquí del centro del país, el recorrido de Ciudad de México hasta Chinameca, en Morelos, debe ser alrededor de 3 horitas en coche, en automóvil. Y ahí entonces fue donde asesinaron al comandante Zapata. En el centro del país. Y ahí nació, y ahí asesinaron, digamos, en el estado de Morelos nace y muere Emiliano Zapata, okay, líder de la revolución. Vale. ¿Por qué es importante, digamos, las oyentes y oyentes nos podrán preguntar por qué es importante hablar de un prócer de hace 100 años, ¿no? Que es como estos típicos líderes patrios que en realidad están un poco anacrónicos o mandados a recoger. Pasa con el general Zapata, que tiene una recordación, un arraigo, y es un estandarte todavía en los pueblos, sobre todo en los pueblos indígenas y campesinos, como un símbolo de resistencia. Es decir, con 100 años de su muerte, las ideas, sus ideas de tierra y libertad siguen estando totalmente a la orden del día en el México de hoy. Y bueno, sigo con la nota diciendo que básicamente este día allí se pusieron cita, digamos, no solo las autoridades locales, municipales, los funcionarios, digamos, del lugar, porque vale la pena decir también que es una conmemoración muy institucional, pero al mismo tiempo llegaron allí organizaciones sociales, por ejemplo, de las comunidades de Amilcingo, en Morelos, ejidatarios de Atenco, que vienen de una lucha muy fuerte desde el 2006, comunidades y organizaciones sociales de Oaxaca, de Puebla, de Guerrero, del Estado de México, llegó una representación de las policías comunitarias de Guerrero, llegaron representaciones del Consejo Indígena de Gobierno, del zapatismo. Es decir, estuvo muy nutrida la participación de comunidades, pueblos y organizaciones que están en resistencia. Nos contaban un poco, ahí como entre chismes, que Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual, sí, quería ir a esta conmemoración porque él había intentado un poco apropiarse, como todos los presidentes, claro, de este legado y de la imagen de Zapata. Y básicamente la presión y la presencia de estas organizaciones que están en resistencia, pues lo hizo desistir. Hecho pues que es como una victoria para ellos, ¿no? Un poco al final lo que nos decían las comunidades era pues que Zapata todavía vive y camina junto a los pueblos, y no es de los, digamos, de los dirigentes o de los políticos, sino es de la gente de abajo, ¿no? Desde ahí es el lugar donde se reivindica pues el legado de Emiliano Zapata. Entonces ahí estuvimos pues compartiendo con las comunidades y fue muy, muy, muy, muy interesante ese encuentro. Bueno, pues dejemos que este corrido nos ponga en sazón y sintonía con la nota que has contado, y como dijiste, Zapata vive y la lucha sigue. Yo conocí en la batalla. gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. ¡Viva Zapata! ¡Viva tierra! El general nos decía: peleen con mucho valor, les vamos a dar parcela cuando haya repartición. Mi padre fue peón de hacienda, yo fui revolucionario, mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Si me vienen a buscar para otra revolución, les digo estoy ocupado sembrando para el patrón. Sí, señor. Vuela, vuela, Manolita, párate en aquella higuera, que aquí se acaba el corrido del mentado Juan sin tierra. Bueno, pues así, con esta nota sobre el asesinato de los 100 años del asesinato del comandante Emiliano Zapata, terminamos esta sección de este intento de Radio Noticias en Atoyahuey. Y quisiera terminar enviándole un saludo a las compañeras de La Memoria del Jaguar en Radio Contrabanda. Y traer a colación una entrevista que hicieron recientemente a Raúl Sivecki, el uruguayo, que básicamente comentaba que la lucha por la tierra en América Latina sigue igual de vigente, importante, que lo ha sido desde los tiempos del comandante Emiliano Zapata. Y así como decía Zapata, pues nada, la tierra para quien la trabaja. Hoy en Atoyahuey, la tremenda jauría. Entonces, hoy en Atoyahuey estamos con una manada salvaje que ha venido a Garnata. No sé si saben que Granada se llamaba Garnata cuando era Al-Ándalus. La idea es ponernos a sacudir las nalgas con desenfreno, creo. Y entonces creo que esta noche habrá una aquelarre de pasión, lobas salvajes, gatos monteses, osas peludas, conejos, guacamayas, jaguares, etc. Todas las identidades no normativas, entraremos en un trance de sandunga y mamboteo animal. Entonces, pues nada, porque no se presentan si no les importa. Pues somos Tremenda Jauría, yo soy MC Machete y supuestamente canto y toco una cochibamba que me he inventado últimamente. Yo soy Galga DJ, estoy con el ordenador soltando ahí las bases y con parte del trabajo gráfico del grupo y eso. Yo soy MC La Rata y yo pues también canto un poquillo, toco el bajo y el acordeón y esas cosillas. Yo soy MC Chucho, Grazno también, y toco la guitarra y el charango. Vale, genial. Bueno, estaba escuchando en Mordiendo del 2016, ¿no? Estaba escuchando una frase que me gustó mucho, que es: Madrid es tropical de repente. Ustedes crecieron, son de Carabanchel, ¿no? Creo que no, más o menos, sí, no. Bueno, ni siquiera de Madrid, ¿no? Ahí somos, bueno, una mezcla, ¿no? Vivimos en Carabanchel, vamos. Okay. Bueno, ahora mismo en parte vivimos cerca, en Carabanchel y cerca. Alrededores, sí. Usera. Carabanchel es un barrio, pues, donde la peña, hay bastante peña colombiana y tenemos bastantes paisanas en Carabanchel. Yo no sé, obviamente una pregunta común es: ¿de dónde les picó la pulga de la cumbia, del reggaetón, de etcétera, etcétera, la bachata, todos los ritmos que meten en sus discos? Pues en realidad es lo que escuchábamos ahí en los MP3 por aquel entonces y en los móviles después, y es con lo que íbamos con la bici, con lo que cocinábamos, con lo que hacíamos las fiestas en casa y en los centros sociales cuando ya se nos quitaba de la cabeza escuchar Eskorbuto, pues en realidad todo el mundo quería escuchar Dale Don Dale. Entonces en realidad pues era la música que un poco narraba nuestro cotidiano y nuestro ocio y nuestro día a día. Entonces dijimos, jo, pues a ver si nos sale hacer algo así que hable un poco más de lo que hacemos ahí en Madrid, ¿no? Entonces pues salió Tremenda Jauría. Ahí también en Mordiendo hay una primera colaboración con Las Crudas Cuenzi, ¿no? Que alguien nos quiere contar algo de esa colaboración, cómo surgió, qué tal, cómo les fue. Coincidimos con ellas en La Casica, que es un centro social ocupado que hay en el sur de Madrid, que por cierto lo quieren desalojar. Y nada, y poco después les propusimos la colaboración, ¿no? Fue algo así. Y eso, y aceptaron. Escenarios nos vamos a parar y en la pista nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo. Ni mami, ni chati, ni linda, ni guapa, no me llamo nena. Tus letras de mierda no nos representan y a ver si te enteras. Tú no eres mi papi, tú no eres mi papi, tú no eres mi papi. Mujeres rebeldes dando un paso al frente. Tú no eres mi papi. Bueno, después viene Cuentas Pendientes, ¿no? 2017. Y este sí está lleno de colaboraciones, ¿no? Un montón de colaboraciones. Está la que hacen con Pancho, de Zoo, con mi prima Mariana, de La Terrorista del Sabor, con Sara Eve y mi canción favorita de La Tremenda, que es Nos Deseo, con las magníficas Cumbia Queers. No sé, este, si no estoy mal, o sea, hay pocas canciones en este disco que no son colaboraciones. De nuevo, que no sé, que por qué justo en este disco hay tantas colaboraciones y si quieren contar algo de alguna de ellas en especial, o bueno, no lo sé. Sí, de hecho el disco se llama Cuentas Pendientes un poco por eso, porque el primer disco era Mordiendo, que fue como el primer salto al vacío que sacamos, que se nos ocurrió el grupo, montamos los temas, sacamos el disco. Y una vez que sacamos el disco y empezamos a rodar, empezamos a dar bolos, nos dimos cuenta que había un montón de cosas que nos gustaría plasmar, que nos había gustado haber plasmado ya en ese disco, ¿no? Pues un montón de colaboraciones de gente que admiramos y que nos molaría que hubiera formado parte. Como en aquel momento no se pudo, por eso llamamos Cuentas Pendientes, porque eran cuentas que teníamos pendientes ya desde el principio. Pues desde el principio nuestro sueño era que Cumbia Queers estuviera en un tema de Tremenda Jauría, o que estuviera Sara Eve, o que estuviera toda la gente que colaboró, ¿no? Entonces por eso fue un poco precisamente la idea de cuentas pendientes. Y ahí todas las colabos fueron la hostia. Fue como bueno, la de Pancho, que nos hizo un montón de ilusión, la de las cumbias que habíamos comentado, la de Sara Eve, y luego la de Mariana, que también fue la hostia. Coincidió que andaba por Madrid y surgió así muy espontánea. Teníamos ese tema que justo lo estábamos terminando, se estaba quedando en nuestra casa a la raíz de un amigo en común y así, y empezamos a ponernos música y fluyó mogollón. Y dijimos, venga, tienes que meterte aquí a cantar en este tema. Y entonces, bueno, por eso fue un poco todo el rollo de las colabos. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Excelente. Después, 2018, Codo con Codo, que supongo que también tendrá su historia. Siguen, o sea, creo que nunca decae en los discos y en la música de La Tremenda, nunca decae un compromiso en las letras, ¿no? Siempre hay siempre está presente. Y por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho que dice: seguimos luchando por un Madrid en el que merezca vivir. Entonces, una pregunta que siempre me ha surgido en grupos como La Tremenda es: ¿qué es más importante, la música, es decir, el reggaetón, la cumbia, etcétera, o el mensaje que está llevando esta música? Pues creo que, no sé, yo supongo que van de la mano. O sea, para nosotras también, como parte de empezar con el proyecto de Tremenda Jauría, fue darle un contenido político, más social, a ritmos que nos gustaban. Como que de todos estos géneros hay un montón de temas mucho mejores que los nuestros en lo musical. Pues no sé, imagínate pues un Suavemente, pero haciendo pues una letra... Bueno, Suavemente en concreto nos encanta la letra, pero como temas así un poco que dices, joder, si no dijera esto la canción molaría un montón. Y simplemente, aparte de eso, pues acercarlo un poco a la realidad que vivimos, ¿no? O sea, no vamos a hablar de cosas que nos vienen ajenas o que son demasiado ambiciosas o demasiado panfletarias, como que al fin de cuentas hablas un poco de tu realidad más cercana o más inmediata, porque si no sabes contar eso, todo lo que cuentes o qué tal va a ser como imposta, va a ser mentira, ¿no? O sea, cada cual que hable de sus historias y de sus vivencias. Y entonces, pues, viviendo en Madrid, pues somos bastante autorreferenciales con Madrid, ¿no? Como que también es un poco, no, como de llamar el corazón de la bestia o hacer ahí como... Que sí que es una ciudad que tiene dos caras, que por un lado acoge muchísimo, acoge pues desde gente de la propia península, de nuestras abuelas que vinieron a vivir a Madrid, hasta pues gente de todo el mundo, y al final como que es una ciudad súper abierta en ese sentido. Casi ninguno de nuestros amigos tiene varias generaciones en Madrid, no sé, como que en ese sentido es una ciudad que acoge, pero al mismo tiempo es una ciudad súper hostil, súper fría y súper vengativa con las personas. Entonces, como que es una dicotomía, no lo sé, supongo que como en todas las ciudades, tampoco que seamos especiales, pero como que nos hacía, que nos mola hablar de eso. Y para acabar con Codo con Codo, hay una canción que se llama ¿Dónde vas, corazón? Que no sé si me equivoco, pero es como la única canción de amor romántico que tiene La Tremenda. No sé si me equivoco. Y entonces quería saber si era que alguien en ese momento estaba en estado de enamoramiento o cuál es la historia de la canción. En ayunas, desde que no desayuna, tus besos a fuego lento. Me dice que está en barbecho, se ha enterrado muy hondo lo más profundo de mi pecho. A esperar a que pase el invierno. Me cuenta que tiene una herida que le lastima más de la cuenta y le falta el calor. A ti, ¿dónde vas, corazón? ¿Dónde vas, corazón? Te recuerdo que estamos juntos en esto, y a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Dónde vas, corazón? ¿Dónde vas, corazón? Sí, pero justo es todo lo contrario, es que, no sé, tiene muchas lecturas esa canción. Creo que es una canción así como que sí, que es bonita, pero como que yo me la imaginé más como un diálogo como entre un cerebro y un corazón, en realidad. Entonces el cerebro le está diciendo, a ver, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Dónde vas, corazón? Que como que siempre que ves al otro corazón te vas corriendo, y a ver, relaja. Entonces como que creo que sí, efectivamente es de amor, pero no es como de amor loco, de amor posesivo, es como de entender el amor un poco como esa dualidad, ¿no? Entre cerebro y corazón. Y mola, mola ahí el diálogo. Es una canción muy bonita. Bueno, y ahora entonces están, esta gira es para lanzar el cuarto disco, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿qué cuentan, qué nos cuentan del cuarto disco? Que está brutal, está muy bueno. La colaboración con Fermín, ese charango andino con una voz de euskera cantando en el fondo, está brutal. ¿Qué nos cuentan de ese cuarto disco? Pues un poco más de lo mismo, de lo que venimos hablando cuando empezamos con la banda, pues de intentar estar juntas, de intentar pues pelear un poco por lo que creemos y por como por un mundo en el que quepan todas las personas. Quizás sí que lo hemos dicho en alguna entrevista más, como que quizás sí que hablamos más un poco en algunos temas desde una perspectiva más personal, pero en el fondo como que somos un poco turras y en realidad venimos un poco contando lo mismo de siempre, que en común permanecemos de distintas maneras, pero en el fondo es un poco el calado ahí del mensaje, que hay que estar juntas con lo que se viene encima. Dormimos juntas cuando las noches asustan y las mañanas pesan más, somos ese puente por el que cruzar cuando las aguas vienen maldad. No le tememos a la juntas a brillar. Si no buscan, no van a encontrar. Porque aprendimos juntas a brillar. Me gusta cuando nos mandamos WhatsApp y nos contamos qué nos pasa. Pero me gusta mucho más cuando podemos vernos sin tener que hacer un doodle pa' quedar. Quiero que tramemos cómo hacernos viejas en esta mierda de ciudad que no puedo imaginar. Si nos tengo cerca cuando me quedo sin aire y la vuelvo a liar. Gustábamos de fuerte y ahora dolores de muelas. Tanto contar batallitas que nos creímos la guerra. Muchas decisiones malas y alguna buena, pero seguimos la brecha defendiendo la trinchera. La vida dispara salvaje y no da tregua. Una vez te mata, el resto deja huella. Parecía oscuro andando solo en el alambre, pero brillando juntas se ilumina el baile. Esta fue la entrevista a la Tremenda Jauría. Y con esto terminamos esta sección y pasamos a la siguiente sección, que sería el corrientazo del día. Con lo que creo que podemos pasar a despedirnos. Como siempre, Juan Quilombo, ha sido un placer estar contigo. Un placer, Lady, reencontrarnos en las ondas intergalácticas. Tremenda Jauría, un saludo por allá a esas compas. Interesante lo que están haciendo. Y al mismo tiempo una invitación a todas las radioescuchas, a quienes nos escuchen, migrantes, no migrantes, cumbiancheros, no cumbiancheros, trabajadores, luchadoras, luchadores de la tierra, un largo etcétera, que nos sugieran también temas para próximos programas. Ya más o menos yo creo que le han agarrado un poco la onda a cuál es el mapa, el estilo, un poco como donde estamos orbitando, ¿no? Con Atoya Huella. Así que bienvenida cualquier comentario, sugerencia, y como siempre un gusto, Lady, nos escuchamos en el siguiente programa. Así es, Juan Quilombo, un gran abrazo y continuamos con los corrientazos de la semana. Esta vez continuamos a cargo de la Tremenda Jauría. Rico, delicioso almuerzo. Almuerzo corriente, almuerzo especial, almuerzo ejecutivo. Pollo sobre barriga, hígado, plancha, filete de pescado, milanesa de pollo, carne, crema y ajo, frijol, de espagueti, verduras. Mejor dicho, aquí hay absolutamente de todo. Hoy en el corrientazo de la semana tendremos a MC Machete, Galga DJ, MC La Rata, MC Chucho, es decir, la Tremenda Jauría, que nos deleitarán con cuatro deliciosos platillos que incluyen a Ivy Queen, a Sara Eve, a Toast y a las Cumbia Queers. Démosle paso entonces a la Tremenda Jauría para que nos presente los corrientazos de la semana en Atoya Way.

el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así: supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá, mamá, pasado. Me paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, de paso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, con su pura facha. Día soleado, está buenísimo para tomar soleado. Yo sé que vos sabés que el poder del combo traiciona a la vejez. Decime qué querés, te doy de lo que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura, esto es furia rap contra toda dictadura. Todo lo que es vos me parece una hermosura. No seas cabeza dura, vení, esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres moderna de concreto. Que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. ¡Fuck! No quiero la más policía. La asado, de paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Un asado, de paso, somos odiados. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Un asado, un saludo paso, para mi amigo el Valencia, para allá, para acá. Yo voy a escoger una canción que se llama Toast de Coffee, que es una cantante jamaicana que es como una especie de ser de luz, que llevamos un mes locas escuchando ese tema porque es un flipe. Os va a molar a todo el mundo, si no lo habéis escuchado vais a flipar. With a force, yeah. Blessings we are reap and we coursing on full. Oh, in a rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for my life and my thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah, yeah. And gratitude is a must. Yeah, we see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends we take off. Third form, me say, make me try a thing. And you know it formed up to be a fire thing. Now up on stage with chronic fire sing. Yeah, see me all diggy soon, get the higher ring. Like, hello, brother, you say, I had to shout ya. Saw your poster, spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If me the butter, pass through your soul. To gamble in a life, man. Me have to thank God for the journey. The earnings are just for the plus, yeah. And gratitude is a must, yeah. Me see blessings fall. And send me fi tell you my story. That's how our blessings upon me. And that's how I'm here to give him the glory. I'm here delighted. Jah knows how my passion ignited. Got the music, get me excited. I'm coming like a potion. Mm-hmm. Blessings all for my life and my thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah. And gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends we take off every load. One time did sit down in a class and we board. Then all he said the road and me go on with the road. Toast, yeah, yeah. Toast. praise and boast. Yeah, we give thanks. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast to the friends, we take off every load. One time did sit down in a class and we both dead. All he said the road and we go on with the road. Toast. Yeah, toast. Pues yo iba a decir Gascón de las Cumbia Queer, pero como han sacado un temazo nuevo y hay que darle bola también, que se llama Todo es Pasajero, pues me quedo con esa porque demuestra que siguen haciendo temazos y que son las uno.